Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este día jueves 28 y... Nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia la abogada constitucionalista, ex convencional constituyente, Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Bárbara, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bárbara, bueno, ya ha empezado una campaña, hemos visto en las calles incluso algunos afiches. Llama la atención esos afiches y se ha denunciado, Bárbara, propaganda falsa y que afecta a la opción apruebo. Se entregan incluso folletos con el logo de la convención y que contiene información falsa. Eso es bastante preocupante. Y otros con propaganda, afiches en las calles, como señalábamos. Nos preguntamos si debe intervenir el CERVEL. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se observa esta sucia campaña de quienes quieren el rechazo en la nueva constitución? De todas maneras, hay campañas que, si está fuera de lo legal, hay que denunciar al CERVEL. En el caso de las mentiras, esto sabíamos, ya venía desde hace tiempo. Es tremendamente lamentable que un sector tenga que recurrir a las mentiras para poder hacer campaña por su opción. Ellos mismos han señalado que quieren, ¿cierto?, divulgar el texto oficial tal cual es. Sin embargo, lo que han demostrado en las últimas semanas, en los últimos días, es que siguen recurriendo a las mentiras para distorsionar el contenido del texto. Por lo tanto, a mí me parece tremendamente lamentable que ese sea el recurso de un sector que bien podría debatir con las ideas y no tener que recurrir a la desinformación de la población para poder instalar su opción. ¿Será que el texto constitucional, como señalábamos en programas anteriores, es bueno o muy bueno y no hay argumentos para debatir más que la mentira? A mí me parece muy decepcionante que haya un sector que tenga que mentir para poder debatir hoy día, cuando sabemos muy bien que ellos tienen una opción política. Creo que de alguna manera están escondiendo su opción política detrás de las mentiras. Podríamos, por ejemplo, debatir y si ellos no están de acuerdo en algo, decir abiertamente que no están de acuerdo. Que digan abiertamente que no están de acuerdo con los derechos de las mujeres, que digan abiertamente que no están de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas. Pero tener que recurrir a la mentira evidentemente evidencia que no se atreven a debatir y defender su postura política, y yo creo que eso le hace mal a la política. Que deberían tener una, por lo menos no tener vergüenza de su opción y de su ideología y decir abiertamente a la población qué es lo que piensan, en vez de tener que distorsionar la información, en vez de tener que recurrir a las mentiras para esconder lo que realmente piensan. Ahora vamos al otro lado, vamos al comando de la prueba, vamos a la gente de la prueba. Hay una meta, tenemos entendido, de visitar 2 millones de casas, 2 millones de hogares, conversar con la gente, señalarle justamente sobre esas mentiras que levanta la opción rechazo, como por ejemplo el tema de la vivienda, que no sería heredable, que lo hemos denunciado en este programa, como el tema de la paridad de género. Que no quiere justamente la opción rechazo, el tema de los pueblos originarios, entre otros. ¿Tiene antecedentes que nos puedas compartir, Bárbara Sepúlveda, sobre esta campaña, esta meta de visitar 2 millones de hogares, conversar con los vecinos y vecinas? Así es, la campaña se lanzó ayer. Se trata de una gira nacional donde van a ver en todas las regiones actos con artistas, también con puertas a puertas para que la gente se vaya informando sobre el texto. Queremos no solamente poner fin a esta desinformación, a las fake news, sino también entregarle a la gente la propuesta con la verdad y con la esperanza de dejar atrás la constitución de los abusos. Creo que es tremendamente evidente que esta nueva constitución trae muy buenas noticias para el país, que trae derechos sociales, salud, vivienda, educación, trabajo, un sistema de cuidados que permite que haya seguridad social, con pensiones dignas, con derechos para la vejez, pero también para niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, los derechos de las mujeres. O sea, tenemos hoy día un gran texto que puede reemplazar la Constitución de los Abusos para que comencemos un nuevo camino de esperanza. Y de eso se trata esta gira por Chile, que se lanza ayer para los 2 millones de casas. Existe además en la página Pro por Chile y todas las redes sociales de Pro por Chile, y también material imprimible que se puede poner en las casas. Sabemos que es una campaña que no cuenta con muchos recursos, pero que sí tiene mucho corazón. Bárbara Sepúlveda, por eso usted indicaba que no cuenta con muchos recursos. Efectivamente, el CERVEL, una institución seria, ha entregado y o recibido la casi totalidad de las donaciones para la campaña, de un total de 59 millones de pesos hasta el 20 de julio estamos hablando. El rechazo acumuló el 98,9% contra un 1,1% de dinero que se ha entregado para la campaña de la PRO, es decir, 479 mil pesos para el rechazo, 43 mil pesos para el apruebo. ¿Quién han entregado la mayor cantidad de dinero, Bárbara, para el rechazo? José Félix de Vicente, recordemos, el ministro de Piñera, Lechero del Sur, accionista de Soprole, empresario de la construcción. Usted nos hablaba sobre, bueno, este tema. ¿Qué le parece o qué le dice a usted esta cifra, Bárbara Sepúlveda? Que hay un interés de especialmente los grandes empresarios de este país, un interés de la élite económica, por mantener las cosas como están. Me parece que eso resulta evidente cuando vemos quiénes son los financistas de la campaña del rechazo, y que no vacilan en entregar grandes sumas de dinero para que no triunfe el apruebo y de esa manera poder mantener la Constitución del 80, que les ha servido para lucrar en su propio beneficio sin considerar las grandes mayorías de nuestro país ni la postergación de estas grandes mayorías. Todo el tiempo que en Chile la mayor cantidad de la población ha estado esperando por un cambio, y que ellos hoy día financian la imposibilidad de ese cambio, a mí me parece que los pone en evidencia. Uh-huh. Y hay un interés político que siempre ha tenido la élite económica de nuestro país para mantener una constitución que les ha servido para acumular privilegios y, por supuesto, la mayor cantidad del dinero de nuestro país en pocas manos. Bárbara, antes de entrar en conocer algunos de los artículos, normas de la nueva constitución, consultarle, bueno, usted es abogada constitucionalista, tenemos entendido que Francisco Zúñiga, presidente de la Asociación Chilena del Derecho Constitucional, vota apruebo. Él dice: mi balance del texto es auspicioso, estamos en presencia de una constitución contemporánea del siglo XXI. Se ven temas nuevos con perspectiva de futuro, dice Francisco Zúñiga. Nos gustaría que se refiriera a lo que él plantea. ¿Quién es Francisco Zúñiga? Sabemos que es presidente de la Asociación Chilena del Derecho Constitucional. Nos gustaría su opinión, Bárbara Sepúlveda. Bueno, el profesor Zúñiga es un connotado jurista y académico. Fue profesor mío también en la universidad, en el Magíster de Derecho Público. Yo tuve el honor de conocerlo, además ser su estudiante. Él además ha estudiado muchísimo el derecho comparado con otras constituciones latinoamericanas, donde él sabe muchísimo sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Tiene una crítica bien aguda a la Constitución del 80, especialmente por sus componentes colonialistas. Y lo que él ha desarrollado en ese sentido, con esa una crítica muy robusta a la misma tradición constitucional chilena, desde allí él hoy día hace estas declaraciones poniendo de relieve que esta de verdad es una constitución que pone al día a Chile en distintas materias. Una constitución, por ejemplo, que se sitúa dentro de una crisis climática y que toma desde esta crisis herramientas, salidas, soluciones para que podamos enfrentar esta crisis climática. Y en ese sentido también, por ejemplo, la incorporación de los pueblos indígenas, que se enmarca también en una nueva forma de entender las constituciones, donde las constituciones ya no son pensadas como esa, de esa manera decimonónica, ¿cierto? Como simplemente la oposición al poder del Estado. Al revés, yo creo que las constituciones hoy día en el mundo avanzan a ser herramientas que distribuyen el poder, y que distribuyen el poder también para la ciudadanía, para la gente, para los pueblos. Y en eso yo creo que la nueva constitución también se destaca. No hay que olvidar que los mecanismos de democracia directa que se incorporan también son diversos y que son reales para una participación vinculante de la ciudadanía, que va a poder tener la última palabra y que va a poder ser consultada también en diversas políticas públicas, pero también en iniciativas legislativas, en iniciativas de reforma constitucional. Entonces creo que evidentemente tenemos una constitución que es digna, además de no solo situarse como una de vanguardia, sino también que se ha actualizado a una corriente a nivel internacional de constitucionalismo que va incluso más allá del constitucionalismo democrático, que soluciona los problemas que el mismo constitucionalismo democrático traía, por ejemplo la equidad de género, que también es algo de vanguardia y que ha sido y está siendo mirado por mujeres, por movimientos de mujeres alrededor del mundo. Bueno, usted nos mencionaba temas interesantes que podríamos abrir justamente la conversación en aquello: democracia directa, la nueva constitución a la vanguardia de constituciones modernas, el tema de género también, a propósito de lo que planteaba el profesor Zúñiga, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, que vota apruebo, un destacado académico. Bárbara, después del estallido social y popular de octubre de 2019, se pensó, bueno, se exigió una nueva constitución política para el país. En esa primera convocatoria no había paridad de género, no existían los independientes, no existían los pueblos originarios para justamente encabezar o ser parte de la convención constitucional. En ese sentido se subsanó gracias a la decisión de la misma movilización social, que fue apoyada justamente por ustedes, el Partido Comunista, entre otros. El partido dijo: no, yo no voy a apoyar esto, no suscribo. Se arregló el Partido Comunista, tenemos entendido que, bueno, después entra justamente al debate. Hoy, la propuesta constitucional, Bárbara, se acerca o permite terminar con una institucionalidad machista o masculinizada, como es la constitución del abuso. Y si es así, está la presencia femenina, la paridad de género, nos referimos especialmente como piso, en los órganos colegiados, llámese ministerio o institucionalidad del Estado, ¿eso se subsana a partir del 4 de septiembre? De hecho, es uno de los mecanismos que tiene disposición transitoria con normas que hemos denominado que tienen acelerador. Ya. O sea, se trata de artículos de la nueva constitución que comenzarían a aplicarse en el breve plazo, porque además establece un plazo para que el Congreso legisle sobre eso. Entonces, por ejemplo, en materia de sistema electoral, las leyes electorales deben ser actualizadas por el Congreso en el plazo de un año. Y en el caso de que el Congreso falle, no lo haga en ese año, entonces van a regir una serie de reglas que ya están contempladas en las disposiciones transitorias. Entonces ahí tenemos también un mecanismo de incentivo para que el Congreso decida legislar, porque en caso contrario, entonces no tendrían allí el Congreso la última palabra, sino que la tendría efectivamente la Constitución, que contiene estas reglas, en caso que el Congreso falle en cumplir con el plazo de un año para la legislación. Pero asimismo, existen otras normas transitorias que permiten ir avanzando, por ejemplo, los nombramientos y las designaciones de mujeres en cargos de poder en la administración pública, y en ese sentido también se señala que es la Contraloría General de la República la que va a tener que velar y fiscalizar por el cumplimiento de las normas de paridad. Y esto nos parece además un tremendo avance. A la democracia les faltan mujeres. Sabemos que si las mujeres muchas veces no participan en política, esto se debe a la realidad que vivimos en Chile, donde no hay corresponsabilidad en los cuidados, por ejemplo, y al final existen una cantidad muy grande de obstáculos que son materiales para que las mujeres no puedan participar, más allá de los sesgos y, por ejemplo, los estereotipos, ¿cierto? Que las mujeres, que solamente en la política solamente llegan los mejores o los que tienen méritos, que sabemos que yo creo que cualquier mujer en política también podría corroborar que eso no es así. pero de todas maneras hay que impulsar mecanismos. ¿Por qué? Porque hay cambios que si solamente se los dejamos a un cambio cultural en una sociedad, se ha estimado por organismos internacionales de derechos de las mujeres que estos cambios se demorarían 100 años en realizarse. Por lo tanto, es interesante utilizar el derecho como un mecanismo para acelerar procesos, a la vez que nos vamos educando, ¿cierto?, cívicamente en la relevancia de tener una representación política equilibrada entre hombres y mujeres. Bárbara Sepúlveda, lo que usted describe, creemos que es algo inédito, muy interesante a nivel constitucional, y justamente porque valora el trabajo y el rol de las mujeres colocándola en su sitial. Es notable porque implica, creemos, la distribución del poder, como usted lo señala, de manera distinta, es decir, se empiezan a cerrar las brechas con la nueva constitución, brechas incluso interculturales. Así es. Y me parece además que es tremendamente importante señalar que esta constitución ya anuncia artículos que están basados en la interculturalidad y que contiene la interculturalidad como uno de los principios rectores del quehacer del Estado, pero también hacia dónde la sociedad debe avanzar. Y señala expresamente que hay que fomentar los diálogos interculturales. Porque no sacamos nada. Por ejemplo, estableciendo normas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y es que no somos capaces de sentarnos a la mesa como igual y de comprender las diferencias que tenemos. Lo hemos dicho en diversas ocasiones, tener diferencias es algo legítimo. Lo que no es legítimo es que esas diferencias se traduzcan en desigualdad. Y es por eso que los diálogos interculturales, que el conocimiento de las diferencias del otro, las distintas culturas, cosmovisiones, tradiciones, sean valoradas y sean integradas a la vida de la sociedad con el respeto que eso merece. Y en ese sentido, esta constitución también avanza, no solamente con elementos como, por ejemplo, tener derechos que después se puedan exigir, sino también para promover una sociedad distinta. Bárbara Sepúlveda, usted mencionaba también en su intervención la democracia directa. El embajador de Suiza en Chile, Arno Bicky, habló sobre la democracia directa que nos trae la nueva constitución y que Suiza la lleva a cabo en su constitución política ya en forma bastante exitosa y por décadas, como él mismo la destacó. Aseguró que la democracia directa genera identificación con la gente en los asuntos públicos y crea confianzas. Al mismo tiempo dijo que de esta forma se conocen las inquietudes de la gente. Usted nos hablaba de democracia directa. ¿Qué significa en términos concretos la democracia directa? Y si la nueva constitución trae esa democracia directa, como la destaca incluso el embajador de Suiza en Chile, Bárbara Sepúlveda. Hay todo un capítulo de la nueva constitución que contiene los mecanismos de democracia directa. Entre ellos, por ejemplo, está el referéndum para poder tomar decisiones, ¿cierto?, en materias tan importantes como la reforma constitucional, el plebiscito, que esta vez además se puede realizar a nivel nacional o a nivel local o a nivel regional, sin las trabas que contenía la constitución del 80 para realizar estos plebiscitos. Tenemos también mecanismos muy importantes para la conciencia cívica de la ciudadanía y la posibilidad de incidir realmente, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, la iniciativa de derogación de ley, que nosotros además, también muy graciosamente, ¿cierto?, y entre broma y broma, o sea, muy en serio, le denominábamos la iniciativa popular anti-ley Longueira, o sea, la anti-ley de pesca. Sí. Teníamos allí un mecanismo que era necesario, o sea, hemos visto también la lucha de los pescadores a nivel nacional porque esa ley se anule, una ley que fue abiertamente dictada mediante mecanismos de corrupción y que hoy día no tiene cabida en la constitución del 80, una constitución de los abusos, evidentemente, una posibilidad de su nulidad. Y por lo tanto, pensamos que lo mejor es darle la herramienta a la ciudadanía Ahora esos pescadores van a tener la herramienta constitucional de poder derogar esa ley a través del Congreso de la República, sin necesidad de que eso pase por el patrocinio de diputados y diputadas o senadores o senadoras en la actualidad. Luego serán representantes regionales. Entonces tenemos mecanismos que son determinantes para ir no solamente creciendo como sociedad en el desarrollo de nuestra democracia, para vincularnos con el ejercicio de la democracia, sino también, yo creo, para ir creando las nuevas generaciones una conciencia cívica de participación real, porque esa participación no va a ser solamente que me pregunten cosas o yo poder ir con derecho a voz a ciertos espacios, sino también poder decidir mediante el voto cuestiones tan sustanciales, por ejemplo, como una reforma constitucional. Es una buena noticia entonces que nos trae esta nueva constitución a aprobarse el 4 de septiembre. Bárbara Sepúlveda, abogada constitucionalista, quien fuera vicepresidenta de la Convención Constituyente, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Y que tenga un buen día. Muchas gracias por el contacto y muy buen día a todos. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día jueves 28, acá de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.